salimos a caminar. Y lo baila toda mi gente del norte, centro, sur de Chile, al ritmo de los gatos negros. ¿Cómo dice? Paseando por la plaza con tu chaqueta de cuero y tu linda minifalda, yo te vi descalza paseando por la plaza con tu chaqueta de cuero y tu linda minifalda. Qué difícil es poder olvidar aquella tarde cuando salimos a caminar. Qué difícil es poder olvidar aquella tarde cuando salimos a caminar.